¿Se me escucha? Sí, ahora sí, va. Bueno, bueno, lo primero de todo, agradecer aquí al compañero Jimmy Muelles, que, bueno, que me ha dado la oportunidad de recitar. Yo soy poeta, no canto como él. O sea, soy poeta, él también es poeta, pero él canta, yo no canto, yo solo sé recitar. Entonces, bueno, he preparado tres poemas, un poco, ya que esto es un evento anticarcelario, perdón. Pues tres poemas, bueno, y él y yo intentaremos. El primero igual hago a capela, ¿no, Jimmy, o qué? Es muy cortito, lo hago a capela el primero. Empezamos el primero a capela, que es muy cortito, y luego vamos a ver si las hacemos, porque no hemos ensayado ni nada, a ver qué nos sale, ¿vale? O sea, esto es un experimento, quiero decir, que lo sepáis, a ver qué pasa. Bueno, vamos para allá con el primero, puro recital, venga. Este es un poema que compuse el día 12 de octubre del 2013, Día de la Vergüenza de España. Dedicaba al compañero José Antúnez Becerra, fundador de la COPEL y todavía preso, y que está, bueno, es un, digamos, una, lo que yo pienso de cómo se vive la tortura, y es muy cortito, se llama Mejor. Sabes que debes callar, que la palabra es maldad, perdida ya la razón, cada latido es dolor que busca por las esquinas la vida. Pobre de ti, corazón, tú que albergabas amor, no muchas horas hará, convertido a tu pesar en hogar de una agonía maldita. No te van a quebrar, no, no te asusta ya el dolor, y aunque sabes que no puedes ya más, debes callar. No latas más, corazón, así está mejor. Pues eso era mejor, a veces mejor estar muerto, todos están torturando, vaya, una cosa que, en fin. Bueno, y luego los otros dos son un poquito más largos, a ver si... Espera, que tengo que buscarlos, Jimmy, tranqui, tío. Porque esto es un infierno, ahí está, Los Muros. Este se titula Los Muros, también habla un poco de la prisión, siendo también, y son solo tres, o sea, no voy a dar más la vara. Este lo vamos a hacer con música de aquí del compañero Jimmy Muelles. Y me derrumbo hasta gasificarme y traspaso los muros congelados por las teorías del encierro humano. Mentes bien pensantes calculando académicamente cómo destruir mi alma, matarla y diseccionarla como a una rana. Así podrán matar mejor y mejor más y más almas de otros y también diseccionarlas para poder matar mejor y mejor más almas de otros. Un año, cuatro, 20, la vida se va y no vuelve, la vida se va y no vuelve. Se va, pero aquí sigue, recordándome las fechas y los santos, los cristianos y los otros, los humanos. El viento nunca cumple, el viento nunca cumple. Y yo soy ahora viento, herido pero no muerto. Yo ya floto en el aire, lejos, lejos de la piedra, del cemento, lejos de la llama que prende los hogares internos de la conciencia que quedaron exentos por razones desconocidas. Me he convertido en promesa, en viaje imaginario, en ilusión de niña, en hambre no satisfecha, en el deseo de la amada ausente, siempre ausente. Libre de la titánica estupidez de los hombres esclavos, frenéticos peones de un tablero prismático donde la partida se juega con reglas inconcebibles. He conseguido materiales imposibles tejidos por arañas de nueve patas que fuman plátano en las libres. Ya no soy de este mundo, pero no me he ido, aún sigo aquí para recordaros que matáis y queréis matar, y que folláis a vuestros cónyuges con la mente sucia y el alma perdida. Muchas gracias, audiencia. Bueno, no, como veis, no hemos ensayado ni hostias y se hace lo que se puede, pero esperemos que lo disfrutéis de esta forma. Bueno, y este es el último, también habla de la prisión. Se llama Grietes de hormigón. Porque los grietes son una mierda. Si alguna vez los han puesto, seguro que sabéis que son una mierda. Pero ya si te los ponen, que ya no los necesitan, ponértelos en la muñeca, pues son peor todavía. Vamos allá, Jimmy. Dame entrada, compañero. Llego al penal fantasmal, a su estructura única, un espejismo en la calima esteparia. Como una condena se adivina lo de dentro, como una colmena de tormentos con el DNI confiscado, como un lamento inaudible pero que sin duda existe. Me quitan los grilletes mientras un joven ingenuo aún cree que los condenados podemos tener esposa. Y pienso que el pobrecillo tal vez la tenga fuera y tal vez la sea dentro. Pero me descubro pronto yo mismo más ingenuo mientras el alivio de mis dolidas muñecas roza el agradecimiento al tirano de la nómina, afiliado a un sindicato, a uno que admite verdugos mientras paguen la cuota. Pero pasa pronto. Ahora los billetes ya no son de acero galvanizado. Ahora son de hormigón armado con hombres armados. De hormigón armado con hombres armados. Una mezcla impenetrable, imposible, imposible, pero que existe. No hay piedad en la mirada del que tiene la llave. Hay hastío y hay miedo. Y hay odio por el miedo, y por el odio, y por el hormigón. Y porque el césped no se parece al del Bernabéu ni a ningún otro césped. Es solamente un escupitajo verde. Por favor, camine. Ya está allí. La primera orden. Por favor, la primera hipocresía. Solo hay un por favor. Nunca volverás a escucharlo. Ni es tratamiento de usted, salvo para algo malo. Más vale que no lo escuches, sería para algo malo. Que trama para ti la araña en su rígida red de burocráticas y legales acciones punitivas. Las órdenes comienzan su espectáculo. ¡Desnúdate! ¡Agáchate! ¡En pie! ¡Extiende los brazos! ¡Abre! ¡Cierra! ¡Respira! ¡No respires! ¡Llevas algo! Te abrazas a esa pregunta. Te hace sentir persona. Alguien quiere una respuesta y te la pide. Ilusión. No llevo nada. Veremos. Yo no quiero ver nada. Yo quiero quedarme ciego. Un inmenso polifemo desorientado, pero capaz de pisotearles, de dejar caer mi descomunal cuerpo sobre aquella trama infernal y enviarles de vuelta al mundo de las ideas que nunca fueron. Come, duerme, calla, habla, entra, sal, no me mires, mírame, caga ahora, mea ahora. Una sola orden y sus criaturas. Obedece. Intolerable rutina de órdenes que volverían loco a un suicida como para desear la inmortalidad y aferrarse a ella deglutiendo repugnantes papillas. Y lo comprendes. Dejas de ser para poder existir. O al menos de eso se trata. Eso es lo que ellos o ello, el sujeto creador del infierno gélido, había previsto. Pero no contaban con la siembra. Semillas de odio que germinan acolchadas en corazones sanos que arraigan vigorosamente abonadas por los golpes, las vejaciones, el abuso y la aplastante rutina más pestilente que la disentería. De la semilla sembrada, de sus abonadas ramas, cuelgan ya los frutos maduros plenos del néctar anhelado por los condenados. La venganza. Pero no devolveremos ojo por ojo, no devolveremos diente por diente. Por lo que nos han quitado, devolveremos muerte.